con sentir el agujero, tanto trabajo, y el que sentadito, el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Yo no tenía que esperar estos trabajos. Tontería, claro. Cualquier ser humano habría salido a la calle. ¿Qué hacen estos? ¿Es que quieren bajar un enfermo? No, ya saldré yo a la calle. Déjame pasar, déjame salir. Y después, otra presión. Y luego, la gente allí, aguantando que los descubro, les mala cabeza. Otro. Animalada. No, basta leer. En la cabeza. Hombre. Hay que leer y después, la Biblia, pero y después, pensar. Otra tontería. Imaginemos cómo se pondría el dueño de la casa que le rompen el pecho. ¿Qué diría el dueño de la casa? Vete a hacer milagros en otra casa. ¿Qué me llama? No me vengas a hacer milagros aquí. Y sobre todo eso, Jesús hablando y ahí en un techo, pom, pom, pom, pegando martillazos y él hablando tranquilamente, cayendo cascote, pum, encima la gente. Todo normal, todo muy normal. Porque bueno, ¿y porque dónde lo bajaban? A ver. El techo, rompieron el techo y mientras Jesús estaba ahí en una casa como ahora hablando, aquí rompen el techo, clan, clan. Caetano sigue hablando, caen polvo, caen cascotes. ¿Cómo lo subieron allí? Ah, otra pregunta buena, ¿cómo lo subieron para bajar? Sin romper el techo. ¿Cómo lo subieron antes para bajarlo después, dice mi padre?